mucho que hablar. Tengo que josear, yo no puedo parar. Siempre supe que algún día se me iba a dar. Yo dormía en el auto con la pieza semi-auto. Ahora tengo un par de automóviles, mi collar. Si no te debo, no me pidas un favor. De los guerreros de Dios soy el gladiador. Siempre lo tuve, no lo dudes. No estaban cuando solo había nubes. Ahora cuando sale el sol. You fuck with me, you disappear into the vortex. Your blood on me, I'm finna wear it like a Kotex. Your dove ring, I'm finna bring it to your doorsteps. Man, I've been out here pulling strings like a Bowflex. How I do anything is how I do everything. I'm stuck in the belly of the beast like a belly ring. Every time I sell it ring, like freedom, I let it ring. I'm sleep, I never dream. Too much promethazine. Con todo este perico, I can orchestrate the kilo, but I don't want face the Rico. I'm finna take off on the G4. Take off rest in Paradiso, did this one for my amigo. Tengo que josear, yo no puedo parar. Siempre supe que algún día se me iba a dar. Yo dormía en el auto con la pieza semi-auto. Ahora tengo un par de automóviles, mi collar. Si no te debo, no me pida un favor. De los guerreros de Dios soy el gladiador. Siempre lo tuve, no lo dudes. No estaban cuando solo había nubes. Ahora cuando sale el sol. Grammy nominado, a un subestimado. Illuminati no, pero por Dios iluminado. Sin privacidad, pero volamos en privado. Antes nunca me invitaban para nada. Ahora tengo hasta lista de invitados. Yo he gritado a los cielos pidiendo perdón por todos mis pecados. Si a veces pierdo la batalla contra mis demonios, nuevamente yo vuelvo y los hago. Estudiantes de la vida, todos los días aprendemos algo. Me siento maestro por todo esto que yo cargo. Estoy buscando paz mental. Extraño esos días de niño cuando solamente tenía que buscar a Waldo. Casi ya ni salgo. Tengo muchos envidiosos, mejor yo me guardo. No es que tenga miedo, pero yo he aprendido que todo lo que me dicen, todas estas voces en mi cabeza, es mejor hasta ignorarlo. Y ya no hay que hablar. Tengo que josear, yo no puedo parar. Siempre supe que algún día se me iba a dar. Yo dormía en el auto con la pieza semi-auto. Ahora tengo un par de automóviles, mi collar. Si no te debo, no me pida un favor. De los guerreros de Dios soy el gladiador. Siempre lo tuve, no lo dudes. No estaban cuando solo había nubes. Ahora cuando sale el sol.